Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El espectáculo denominado Magia, Mujer y Luna continuará en su segunda presentación el 13 de marzo próximo a las 11 horas y 14 horas en las instalaciones de Mundo Juvenil ubicado en el Parque La Carolina en Quito. Participan exponentes de ilusionismo femenino de Francia, Argentina, Venezuela y de varias partes del país. El evento es organizado por el colectivo El As y la Pluma y se desarrolla los días domingos de este mes. Internacionales. Santo Domingo. El noveno Festival Internacional de Teatro Santo Domingo se llevará a cabo del 17 al 28 de junio en la capital dominicana. Participarán colectivos teatrales de América Latina, el Caribe y de varias regiones del país anfitrión. El lema del evento es el teatro lo tiene todo. Se desarrollan talleres, charlas y clases magistrales a cargo de los invitados internacionales a la cita. El festival es organizado por el Ministerio de Cultura Dominicano y la Dirección General de Bellas Artes del país. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.